Cómo convivir con mi soledad. Baldosas rojas y amarillas, techo de tapia, paredes de boñiga. Canciones tristes me alegraban el día en el solar de tu casa donde crecía la vida. Trajimos a Daime, un alabao pa' ti, pa' los ancestros H, algo que te iba a decir. La noche que me enfermé, muy lejos de Medellín, sin entenderlo lloré, te fuiste y lo presentí. Noche polar para dar gracias, abrazar tu legado, cuidar el tesoro. Tus manos arrugadas hicieron magia. Solo había pa' uno, pero comieron todos. Me siento en interestelar, prendo palo santo. Fuiste el mejor ejemplo de bondad. Por vos aún decimos mi olepag. Somos hombres de principios, pero odiamos los finales. De molienda, tu brillante risa sobre oscuras prendas. Dar y darnos prioridad era tu agenda. Murieron los rumores, ahora nace tu leyenda. Hablabas de lo que te enamoraba, tus sábanas con remiendos decoradas. Sueños perdidos, sueños cumplidos. En tu cama dormimos todos menos el olvido. Viejos hijos, risas nuevas, tu nobleza, necia costumbre que se hereda. A esta ciudad llegaste del monte, entre tanta serpiente nunca te dejaste corromper. Todavía te puedo sentir, telarañas que atrapan el ayer. Disfruta con tu negro por allá, el que tanto lloraste, y saber que ahora lo puedes abrazar. Después del ser.